acercate, él se las trae. En el cambio, lo nuevo de Roberto Almendra. Tu perfume ha quedado en mi piel, será que no me puedo olvidar. Abrázame y acaríciame. En cassettes y compactos, hazme el amor esta noche por última vez. Roberto Almendra contagia.